97. Y comenzamos el segundo programa de Te lo debo del 2011. Vamos a estar acompañándolos como todos los martes de aquí en adelante hasta las 10 de la noche con un resumen de lo más importante a nivel actualidad, deportes, espectáculos, todo el rock sonando permanentemente, las noticias del rock también. Gisela también con sus noticias que nos van a sorprender. Entrevista a banda tenemos en el día de la fecha y por supuesto vamos a presentarnos. Mi nombre es Pablo Rosso y aquí estoy junto a mis compañeros como siempre, Luis Torre. ¿Cómo va, Luis? Muy buenas noches. Ante todo, bueno, a pesar de que es un día más de conmemoración que de festejo, igualmente feliz día. Exactamente. A las mujeres, ¿no? Tenemos aquí en el estudio a Gisela, a nuestra operadora también. Muchas gracias. Están ahí dando vuelta, bueno, y a todas las mujeres que nos están escuchando y las que no también. Obviamente. Es un día que quizá, claro, cada uno lo puede tomar a su manera, más como festejo, pero básicamente sentimos que es un día de homenaje. Es un día de homenaje, bueno, y como se trata justamente de un día de homenaje, vamos a arrancar en este primer bloque homenajeando, contando un poquito más sobre toda esta historia de las luchas de las mujeres por sus derechos. Así que Gisela ahí nos va a ampliar un poquito más. ¿Por qué hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer? Ahí te cuento. La conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que le lanzaron ante una negativa de abandonar el encierro, en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Bueno, agrego que 2 años después, en 1910, en Copenhague, en una reunión de mujeres comunistas, se declaró finalmente el Día Internacional de la Mujer. Por una propuesta de la comunista alemana Clara Zetkin, y bueno, justamente conmemoración de las mujeres fallecidas 2 años antes en la fábrica Cotton de Nueva York. Exactamente. Y bueno, esta historia ya más o menos se ha contado por todos lados, es historia conocida, pero quisimos traer a colación del tema y recordar a una mujer argentina que haya luchado, idealista. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Exactamente, Luis. Y bueno, tal vez es una historia que no es tan conocida para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, como este es un programa básicamente periodístico, tiene que ver con el periodismo, porque ella, la persona que vamos a hablar, es de Salvadora Medina Honrubia. Tal vez para algunos la conozcan como la mujer de Natalio Botana, que fue el célebre director del diario Crítica. Pero ella fue una mujer con una personalidad propia muy fuerte. Algunos la llamaron la Venus Roja. Para la pacatería de la sociedad porteña de 1900, fue aquella a quien no se respeta. Y sobre todo, bueno, es una mujer que tenía una, la podemos definir como una anarquista muy fuerte, con una posición ideológica siempre en contra de los gobiernos de turno. Y bueno, lo hacía saber desde el diario Crítica. Y le daba muchos dolores de cabeza a todos los gobiernos de turno. Y bueno, para contextualizar un poquito lo que fue, decimos que ella nació el 23 de marzo de 1894 en La Plata. Desde joven incursionó en las letras. Más adelante también se destacó como periodista en La Protesta, Fray Mocho, revistas de esa época. Caras y Caretas también. Al tiempo que también lo hizo como autora teatral, cuentista y novelista en obras como Acaya, El Vaso Intacto y El Misal de Mi Yoga. A los 15 años, solamente 15 años tenía, cuando llevó una actitud militante muy fuerte que, bueno, que la marcó realmente de cuerpo entero. En defensa del joven anarquista Simón Radowitzky. Bueno, justamente Simón Radowitzky fue un militante comunista de la época que estuvo preso en Ushuaia durante varios años por el asesinato de Ramón Falcón, recordemos, jefe de la policía. Exactamente. En aquel entonces culpable de la matanza en la Semana Roja en nuestro país. Y bueno, y como contraataque, digamos, fue el Timón Radowitzky, en defensa de sus ideas, terminó asesinando a Ramón Falcón en un atentado. Exactamente, bueno, ella se ve que se identificó mucho con su causa. Fue uno de los primeros presos políticos del país, ¿no? Exactamente. Y bueno, decíamos que Salvador Aonrubia luchó incansablemente por su libertad, participó en la planificación de su fuga y cuando el libertario ruso fue recapturado luchó por su indulto hasta lograrlo. Sí, 21 años después de estar encarcelado, finalmente consiguió la excarcelación, en parte también por la lucha de esta mujer. Así es. Y justamente la primera carta enviada por Radowitzky cuando salió en libertad fue hacia ella. Y bueno, otro hecho destacado tiene que ver con la semana trágica de 1930, en el cual, bueno, el presidente de facto, José Uriburu, la apresó el 6 de septiembre. Un grupo de intelectuales en esa época mandó una carta a Uriburu para solicitar magnanimidad con Salvadora por su triple condición de mujer, de poeta y de madre. Madre soltera, aclarémoslo, otro hecho revolucionario para esa época. Era una locura. Hablando de 1930, ¿no? Sí, totalmente. Pero ella no estuvo de acuerdo con el pedido y le mandó al general otra carta desde la cárcel que vamos a reproducir. Es muy buena. Sí. General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía. Ya entró hablándole con ironía. Sí. Ya arrancó con nivel bardeándolo. Ahí está. Decía, agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto, reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Lo mató. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidad. Señor General Uriburu, yo sé sufrir con serenidad y con inteligencia y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Bueno, o sea, lo dejó así de chiquito Uriburu, ¿no? La verdad que lo sí. Lo dejó muy chiquito, poco hombre, poco político. Sí, no, se le plantó, no le importó nada. Bueno, eso fue más o menos lo más importante de la carta de esta mujer a la que quisimos homenajear en el día de la fecha. Salvadora Aonrubia. Y tantas otras que el día de hoy siguen luchando. Y hablaba al principio más de como homenaje, como que de festejo, pero en realidad... Alguien que cree, uno que cree en la igualdad, ¿no? Que haya un día especial de la mujer. El Día de la Mujer es todos los días, pero bueno, se conmemora la lucha. Por ahí siendo que han sido oprimidas durante mucho tiempo. Lógico, es para... Y al día de hoy, a pesar de que la sociedad en general ya está más abierta y una igualdad mucho más visible, todavía hay algunas diferencias. Sí, obviamente. Creo que sirve para tener presente algunas cosas, por ejemplo, la violencia de género. Son cosas que está bueno tener como un recordatorio, ¿no? A pesar de que, como vos decís, el Día de la Mujer debería ser todos los días, la no violencia de género deberíamos tenerla presente todos los días, pero... Y bueno, estamos hablando del Día de la Mujer, queremos escuchar la opinión femenina. Bueno. También, ¿no, Gisela? Bueno. Bueno, es tu propio día. Es mi propio día. Bueno, en realidad, antes había como más... Era como más sufrida la mujer, hubo cambios importantes. Ahora como que está más independiente, está, digamos, de igual... parejo, como con el hombre, ya el tema es que se respeten los derechos y las igualdades, tanto como con los derechos del hombre. Yo... A ver, ¿en qué sentís desigualdad? Por ejemplo, si tuvieras que decir siento desigualdad en algo, en tu caso puntual. Y, ¿o no lo sentís? No, sí, bueno, el caminar por la calle, por ahí... ¿Te dejan subir primero al colectivo, por ejemplo? La nona la dejan subir primero. Esa es cuestión de caballerosidad, claro, che. Claro. Sí. De inseguridad, por ahí como también. Como que son un blanco más fácil para la inseguridad. Claro, entonces. Tal cual. En cambio, el hombre es como que, si bien hay violencia y de repente vos mirás la tele y ves que los hombres también a veces terminan lastimados, pero es como que tienen más está más predispuestos a defenderse. No, yo creo que hoy en día, en algo que se ve, por ejemplo, es en los medios, en la imagen de la mujer todavía casi como mercancía, ¿no? Como una figurita para vender. Creo que ahí se sigue viendo. En cierto tipo de programas. Sí, en programas, en publicidades. Creo que se la sigue viendo en algunos aspectos más como una cosa que como una persona, la mujer. Insisto, igual estamos en una época en la que la igualdad es mucho más grande y no se puede comparar con hace 80 años o un siglo atrás, como estábamos hablando. Pero se siguen viendo pequeñas cosas y bueno, sigue viendo. Se tiene que seguir pidiendo por la violencia de género, por la trata de mujeres. Por ahí, por la igualdad en el trabajo también, porque hay que decirlo, también. En los puestos jerárquicos, por lo general siempre hay más hombres que mujeres. Ahora, por ejemplo, nuestra presidenta está tratando de armar un gabinete incorporando muchas mujeres. Tenemos el caso de Débora Giorgi, de Nilda Garré, y creo que la idea es seguir en esa línea, ¿no es cierto? Bueno, de Alicia Kirchner también. También. Así que... Bueno, este ha sido un pequeño homenaje, conmemoración. No tan pequeño, hemos hablado un poco de todo. Pero bueno, pequeño. Sí. Se merece más, ¿no? Se merece mucho más, obviamente. Pero bueno, esto es lo que nos ha entrado en este bloque de Te lo debo. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música, Pablo. Dale. Vamos a escuchar a Sky Bailinson haciendo Aves Migratorias. Te lo debo. A los 5 años quería saber de dónde vienen los bebés. A los 10, ¿quién me daría mi primer beso? A los 20 quería conocer al hombre de mi vida. Hoy quiero saber si mi compañero se protege y me protege. 2 de cada 10 mujeres con VIH-Sida son amas de casa infectadas por su esposo. El análisis se hace en cualquier hospital público. Es rápido, sencillo y gratuito. Tenés derecho a la información. Tenés derecho a saber. Un mensaje de AMARC Argentina. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Los martes, no te cases ni te embarques. Los martes, te lo debo. Muy bien, continuamos con Te lo debo. Y antes de ir con el Oeste City, vamos con Gisela y las vías para comunicarse con la radio. Sí, nos podés llamar al 4443-6858. Nos podés mandar un mensajito de texto al 15-6151-3797. Nos podés mandar un mail a telodebo@live.com. Y nos podés encontrar en Facebook, Te lo debo Espacio Rock. Ahí está, si quieren escribirnos, vamos a estar revisando permanentemente. Y bueno, en el Oeste City también hubo carnaval. Tenemos que decirlo. Es verdad. Estuviste ahí. Estuve presente. Ahí. Un montón de gente. No la vi a Celeste. No la viste. Tanta gente. Pero ella que... te vio a vos, me parece. ¿Eh? ¿Te parece? Me parece que no. No creo. Yo tan alta, tan chiquita, no creo. Bueno, yo voy a contar un poquito lo que pasó el domingo. Porque coincidió con la inauguración del Paseo César Albistur Villegas. Que es justamente el bulevar que se hizo ahí en la esquina de Fasola y Avenida Perón, bueno, a partir de ahí en realidad, donde hubo un desfile de comparsas y agrupaciones murgueras. Desfilaron entre otras Los Gardelitos, que son una murga de niños del barrio Carlos Gardel, Los Fisurados y la reconocida banda de percusión La Chilinga, que fue una de las más aplaudidas por el público. A las 22:30 salieron a escena Los Decadentes, que también obviamente tuvieron hicieron vibrar a grandes y chicos. El grupo interpretó, bueno, sus temas más conocidos, obviamente. También aparecieron después No Te Va a Gustar y De Bueyes, que coronaron una noche de fiesta. Realmente, lluvia de nieve, luces del escenario brindaron un clima ideal para la primera noche de carnaval. Y otro dato curioso, Cucho Parisi, el líder justamente de Los Decadentes, recibió la estatuilla Gallo de Morón entregada por el intendente Lucas Gui. Bueno, eso fue lo que pasó el día domingo. Pero Gisela, ¿estuviste ayer? Yo estuve ayer, sí. Bueno, ¿qué nos podés contar? Un ratito, lleno de gente, desfilaron carrozas, estuvo Ariel Prat tocando con su banda. Bueno, fue bastante extenso, mojaron un montón. ¿Mucha con humitas, con mucha gente, mucha gente. Cortaron las calles, bien. Bueno, bien, estuvo cuidado. Estuvieron tocando algunos amigos también. ¿Algunos amigos del programa? ¿Amigos del programa? Pero ella dice que no vio a nadie. No. ¿Quién? ¿Quién estaba? No. ¿Cómo quién estaba? ¿Quién? No, Gisela dice que no vio a nadie. Le vamos a refrescar de memoria en un ratito, sí, no importa. Mejor. Sigamos. Seguimos con otra cosa, otro temita. Bueno, vamos a hablar de un tramo de obra que se está haciendo en las vías entre Castelar y 11. Se están refaccionando 67 kilómetros... de vía. Los trabajos se realizan por la noche para así evitar inconvenientes con el servicio. La obra establecida en la resolución 637 del 2008 de la Secretaría de Transporte prevé un mejoramiento y renovación del ramal 11 Moreno de la línea Sarmiento en el tramo hasta Castelar. Bueno, esperemos que se haga, ¿no? Ojalá que sí, que se cumpla. Yo creo que sí. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en esta semana en el oeste? Sí, tenemos que hablar también de un club muy conocido aquí de Ramos Mejía, que es el Lawn Tennis de Ramos. Cerca de casa, un par de cuadras. Sí, un club que por ahí el nombre indica que por ahí estaría más relacionado con el tenis. Sin embargo, tiene un destacado papel en básquet. Creo que es lo más importante que... la más importante actividad que realiza, porque está compitiendo en el torneo argentino B, que es uno de los más importantes. O sea, después de la Liga Nacional es el torneo más importante. Y bueno, es un club, como decíamos, que nació para practicar tenis. Hoy también se practica natación, gimnasia acrobática, pádel y taekwondo. Y bueno, queríamos mencionar, ¿no es cierto?, que cumple 80 años nada más y nada menos. Si tenías alguna denuncia, ahora dijiste Ramos Mejía, ¿me hablabas de alguna denuncia que tenías para hacer? Exactamente, mira, tenemos que decirlo, en la esquina French y Gaona, justamente entrando a French, es un lugar donde dobla mucha gente, de la gente que maneja. mucho tránsito. Hay un pozo impresionante, realmente. Está justamente en la mitad de la calzada. ¿Volaste con el pocito? Y un par de veces sí, me lo tragué y veo que no... Han intentado algunas cosas, por ejemplo, ponerle una especie de tabla. Después llenarlo de piedra, pero no hay caso, no funciona. Así que yo diría que hay que arreglarlo. Encima en ese lugar también hay autos estacionados a los costados, lo cual hace que sí o sí tenga que pasar por arriba del pozo. Salvo que tenga mucha suerte y calcule. Bueno, bien. Le hablamos al intendente de La Matanza, Raúl Mejía, pertenece a La Matanza. A ver si se puede hacer algo. Sí, me parece bien. Sí. Una mención para desde aquí para que bueno se puedan mejorar las cosas, ¿no? Y el tránsito pueda andar mejor. Bueno, otra cosita, podemos mencionar algunas ofertas en la zona oeste en cuanto a cursos y de salida laboral rápida. Justamente marzo es un mes en el cual igual invita a comenzar este tipo de cosas, este tipo de cursos. Y bueno, en el ámbito de la cocina, el ámbito culinario, la Unión de Trabajadores de Turismo Hotelero y Gastronómico de Morón ofrece las carreras de cocinero profesional y pastelero profesional, las mismas duran 2 años y comienzan el 14 de marzo. También se editan cursos que duran 4 meses, como el de cocina oriental y sushi. Así que básicamente es eso, ¿eh? Hay mucha oferta en cuanto al tema cocina. Dentro del ámbito sanitario también, la Cruz Roja Argentina, Escuela de Enfermería y Especialidades Paramédicas de Morón, dicta la carrera de guardavidas que dura 1 año y algunas tecnicaturas en enfermería profesional, en hemoterapia, laboratorio, instrumentación quirúrgica y radiología. Tienen bastante salida laboral estos cursos, que duran algunos entre 1 y 3 años. Tú, ni vos que te quejabas ahí del bache en French y Gaona. Dale, ¿qué me tenés que decir? Te traigo una buena. ¿Me escucharon ya? Arreglaron el bache. No, ese todavía no, pero repavimentan la Avenida de Mayo entre la Universidad de La Matanza y Rivadavia, que es un trayecto bastante largo. Bueno, bien. La obra comenzó estos últimos días para repavimentar Avenida de Mayo, que es la arteria que une las ciudades de San Justo y Ramos Mejía. La reparación abarca toda su extensión y es una de las obras viales más importantes de la administración en la zona. Se puso en marcha la repavimentación y la obra está supervisada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de La Matanza. Habrá cortes parciales durante toda su ejecución para interrumpir el tránsito en su totalidad. El trabajo sobre arteria se extiende desde la calle Florencio Varela, que es donde está la Universidad de La Matanza, hasta Rivadavia, aquí en Ramos Mejía. Así que bueno, habrá que pedirle que sigan 3 cuadritas más, cruzan Rivadavia. Bien. Y arregle el bache a Pablo Rosso. Están cerquita, sí, podemos pasar sin problema y no se rompe ningún auto, ¿eh? ¿Te parece bien? Eso es lo quemaste, ¿no? El autito. Exactamente. Bueno, otra cortita, vamos a hablar acerca de la oferta cultural, en este caso en Ituzaingó. Un subsidio nacional y provincial. Son nuevas propuestas para mejorar la oferta cultural en Ituzaingó. Es el objetivo que persigue un subsidio lanzado por el gobierno de la Nación y la provincia, que la semana pasada fue anunciado oficialmente. A través de él se dará impulso a los talleres que se realizan en el Centro de Desarrollo Social La Torcasita. Allí estuvo el gobernador Daniel Scioli, el intendente Alberto Descalzo, donde se hizo público el otorgamiento de un fondo extra para fortalecer los centros de producción cultural, en el caso de Ituzaingó, el ubicado en Santos Vega y Quiroga, en Villa Udaondo, que además agregará también otros cursos a la oferta vigente. Por ejemplo, se creará la Orquesta Infanto Juvenil, donde se invertirá más en el taller de murga y circo, y se conformará el núcleo sociotecnológico. O sea, todas medidas para alentar el trabajo y la difusión cultural, ¿no es cierto? Bueno, completito entonces el programa del oeste. Así es. En el bloque que viene vamos a tener a Gisela con todas sus noticias locas y andás a ver. A entender un poco. ¿Qué ocurrencias traerá? La veo con una cara como de tener algo guardado que no sé. Pero cara de pica. Y las bajo la manga, cuidado. Lo veremos el bloque, aunque me vino sin mangas hoy. Claro, así que, entonces. No sabemos dónde voy a sacar el lazo. Lo veremos el bloque que viene. A lo mejor lo pondré en otro lado. Pero antes vamos a escuchar a Papo con Riff haciendo Lo Tuyo Es Vicio. Vale. Tiene vocación para la acción y un sentimiento de compasión. 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Te lo debo por Freeway 97. Muy bien, continuamos con el programa y ha llegado el momento de Gisela. Es que no, no trajo manga, pero igualmente dice no que manga, tiene un as bajo la manga, así que sí. Este bloque escondido, en el que nunca sabemos qué va a pasar. Exactamente, no hay nada chequeado, esto es pura improvisación. O no, no sabemos. Es improvisación. No, tal vez lo tiene bien planificado. Perdón. Bueno, Gisela, todo tuyo. Les voy a contar mis noticias preferidas, noticias locas. Prohíben la venta del helado. Ahora en verano, estamos todos muertos. ¿A dónde? Sí, ah, con razón, no helado, pagó el helado que me debe desde el año pasado. Se prohibió por un me vino, ping, me cayó la ficha. Claro, con razón, buena excusa, claro, ¿no? Esto se llama tembarrasolita.com. Haberlo sabido antes. Te salta todo. Es una página nueva mía. Bueno, contame, bueno, ¿dónde prohíbe el helado? ¿Qué lleva el helado? La fruta. No sé. Leche. Leche. Leche, dijiste. Muy bien. ¿Cómo sabes, Pablo? Bueno. Leche, ¿de qué? Se supone leche de la vaca, ¿no? La leche común. Me imagino. Sí, leche de cabra no creo que usen para el helado, pero. No, ¿sabes qué leche usan? Tírate otro tipo de leche. No, para. No le embarres. No, sos re zarpado. No sé. Leche materna para hacer helado. Leche materna para hacer helado. Mirá, sí. Qué originales. Pero entonces, ¿lo prohíben, ¿no?, o no lo prohíben? Lo prohíben. En cuanto se dieron cuenta. Ah. La marca en esta heladería. Pero ¿cómo? Comiendo helado, ¿cómo te das cuenta? Yo no creo que sea tan fácil. Estoy poniendo la lengua para. Dale. Le estoy dando el banana split, ¿viste? Con Tramontana y digo. No, claro. Esto es leche materna. No, no me gusta. Claro, y aparte, ¿cómo ¿por qué te das cuenta? Me hace recordar mi niñez, dice. Siento algo como que es. No, bueno, es contame, leche. ¿Dónde como fue? ¿Cómo es esto? Es una famosa, que ahora ya. Ponele que ya no es. La heladería famosa, sí. Heladería en Londres. Menos ingleses, ¿eh? Que hace helados con leche materna. Y fue forzada a detener la venta, obviamente. Apenas esto salió a la luz. Se ve que había una red de trata de mujeres para la leche materna. No sé cómo se llama. No, ¿sabes por qué? Porque esta gente puso un aviso en el diario, ¿sí? Viste que... No sé cómo decía el aviso. Sí. En vez de donar dona sangre. Dona tu leche, claro, dona tu leche materna. Necesitan 10 a donar de leche, no importa. Claro, si edad. Es cremada o... Sí. La cosa que las. En la heladería de Londres. Las chicas fueron, donaron la leche y después esta gente. Les está dando asco acá a los chicos. Después esta heladería fue clausurada. Nosotros dijimos que te bloque, pues. Sí, dijimos que... El cabello no traiciona. Divague.com, ya saben. Sigamos, a ver ahora, ¿con qué seguimos? Después de esto... Las novias serán multadas por llegar tarde al altar, ¿viste? Que porque los curas se enojaron. Un cura en particular se enojó. Escúchame, me retrasás todos los casamientos, los bautismos, todo. No. Entonces, seamos puntuales. Los novios que no llegan puntuales... deberán pagar $300. ¿Tanto las novias como los novios o en las novias? Las novias, porque las dicen novias. Que en realidad le echan la culpa a las novias, que los dos llegan tarde o la ceremonia se retrasa porque las novias... Y por lo general tardan más tiempo en arreglarse foto, y todo eso. Arreglarse, claro. Y todo un tema. Por lo general salen culpables las novias. $300 tienen que abonar y no se casan ese día al final. Gisela, vos claro la semana pasada que te querés casar, cuando lo logres no llegues tarde porque te va a salir caro. No dije que y me bueno, quería además casar. Tu sueño se va a seguir estirando porque no te van a dejar casar ese día. Claro. Así que bueno, ya lo sabés. Está muy bien. ¿Quién bueno, se casará? Ah, no sé, pero cierto, me parece que está. La pregunta es si se casará primero. Está en una nueva etapa. Viste que el año pasado era nada de nada, que le pegábamos, que no había caso. Ahora no está. No se puede decir nada, ¿no? Está en un punto. El que habla muere. Ha subido un escaloncito, un par de si escalones. Si a las 10 y cuarto corre sangre, ya sabe. Es así. Bueno, proseguí. Tengo. Sí. Futura esposa de guarda, alguien. Guarda las novias. Hoy me las agarré con las. Otra manita ya, ¿eh? Guarda las novias. Porque porque viene Gisela a sacarle todos los novios y... Pará, ¿no? Las no, multan... no, yo no soy robanovios, como me dice acá mi compañero. Las multan por llegar tarde al altar. ¿Y ahora qué otra cosa? Y ahora, no, esta chica en particular, Genoveva se llama. Sí. Escucha, igual con el nombre, pobre. Genoveva Orteza Alegra. Resulta ser que descubrió que el novio le era infiel. Y entonces, viste que algunas... O hacen dieta, o no comen, o se deprimen. Esta no, se tragó 17 monedas. Dijo, bueno, como Roberto me es infiel, me voy a consumir un par de moneditas. ¿Y cómo bueno, terminó la cosa todo? Es que terminó internada y se salvó. O sea, no, ¿cuál es el chiste de las moneditas? Que no, te cause entiendo. Algo en el estómago, no sé, no entiendo. Pero bueno, la cosa es que resultó ilesa. Obviamente sin novio. Ni nada, y que no sé qué efecto quería provocar con esto de las monedas. Pero obviamente no le resultó, porque la operaron, le sacaron todas las moneditas. ¿Qué serían? ¿De oro o de qué? No, monedas comunes, de billetera, qué sé yo. Monedas de billetera. Qué buena definición. ¿Y qué moneda? ¿A qué le llaman normales? Monedas de billetera? Moneda de monedero y billete de monedero. Ay, chicos, monedas. Sí, billete de monedero, favor. Tal cual. Claro, tal cual. Billete de monedero, obvio. Bueno, sigamos. Ya la noticia anterior igual a mí me dejó. Sí, no, insuperable. Arrancó con todo. Olvídate, los que queríamos comer un heladito antes de que termine el veranete. Sí, igual no te olvidás que me debes un helado a mí. Pero bueno, pasó un año. Igual ya, no pero... es una excusa, esto lo encontré casualidad. No vas a comprar en Londres, así que. Mirá no, que ya, no. Ya se termina el verano, así que Luis, yo te diría que metas presión ahí porque. Meté presión porque en marzo. Marzo fines, ya el helado murió. No hay edad, no hay época, no hay edad. Igual hay heladerías. No hay época para el helado. Mirá cómo me hundo sola. Hay heladerías que están abiertas todo el año. Sí, o sea es verdad, que, es verdad. Eso. No hay época alguna. Para el helado. Claro, podrías comprar, me dicen. Y, no sé. ¿Es verdad? Sí, claro. A mí me da helado, yo lo quiero compartir, ¿no? Mira, la apuesta que gané con toda la radio. ¿Es para compartir la cosa o te lo llevabas y vos? Yo gané, vaca, yo elijo. Uy. Claro. Para todos. Es helado para todos esto. Está bien. Seguimos en la onda. Claro. Una onda picnic del helado. Está bien, bueno, vamos a... ¿Cómo apretan acá, eh? Presión por todos lados. Ay, la próxima, la próxima que juegue una apuesta, voy a chequear bien qué voy a... No conmigo porque te va a dar loca. Con vos no, pero... No, chequear no, pagarla sobre todo, si la perdiste. No es tan complicado. La voy a pagar, lo que pasa es que tenía... Voy a reconocer que fuera del aire hubo una apuesta ahí con el señor Pablo Rosso, que también gané, pero... Fuera del aire no la vamos a decir, pero pagó. Pero pagó puntualmente, sí, pagó puntualmente, así que por ahora a usted, señor, no le puedo decir nada. Me parece bien. Por ahora, ese por ahora grabámelo y después me lo pones. Pagó, la verdad que. Por ahora. ¿Tengo que hablar bien? No quería decirlo, Luis, pero bueno, ya que lo. No, vamos a hacer la apuesta. Al aire, bueno, no hay problema. Has perdido. Ah, él se la perdona. No, le cumplió. Está claro. Bien. Bueno, bien. Queda la apuesta. Mientras no me incrementes los kilos del helado. Nunca hablamos de números. Pero bueno, podríamos. Dale letra, que él te incrementa la apuesta. No, pará. Dos kilos, estamos metiendo presión. Un kilo para cada uno, dale. ¿Cuántos somos? Los de antes más los de antes. Bueno, ¿cómo? Dos kilitos, pues hay que compartir. Nunca hablamos de números por ahora. No hemos hablado de números. Hemos hablado de helado. Helado. Listo. Ha quedado muy abstracto el tema, así que. Pero bueno, yo creo que con dos kilos podemos arreglar tranquilamente y. Arreglamos. Sobre todo, ¿no? Era menos, pero los intereses, ¿no? Por el tiempo que ha pasado. Nadie nunca habló de intereses al aire. ¿Está chequeado esto o no? Sí, está chequeado. Para mí que lo acaban de arreglar ahora, se miran entre todos. No. Esto surgió así, espontáneamente, como todo. Bueno. ¿Qué más? Sigamos. Listo. ¿Qué otros temas han traído esta semana? Estos temas que suele traer, que la semana pasada dieron que hablar. Este año me vine más. Este mes me voy ahora, más tranquila hoy. Porque después de que. Igual voy a sacar un temita de esos que me gustan a mí. Carnaval. Allá lejos hace tiempo, porque allá no jugamos más al carnaval. ¿Se acuerdan ustedes? Obviamente. Eran me de acuerdo. Tirar bombitas, sí. Eran de mojar. Sí, me acuerdo. La verdad que sí. A mí el último recuerdo horrible de carnaval, que un horrible, pibito. Lo mató. Horrible. Yo tenía 20 años allá lejos y un pibito me corría para mojarme. ¿Entendés? O sea. Pero no un pibito. Pues tenías 20 y el pibito. Un pibito, ponele, no sé, 8 años. Por lo general, los chicos le tiran a las nenas más de su edad. Pero algunos no son tan. A la señora, claro. Ya estoy grande. Y la gente me dice señora y todo eso, y ya me estoy poniendo mal con el tema. Creo que le dolió más que le digan señora que le tiren la bombita. Aparte, pará, 18, allá lejos. Bueno, 20. Se mata sola, vos te das cuenta que se mata sola. Ahora dijo 20 recién, ahora 18. Por ahí. Con el paso de la edad, la noción del tiempo se va perdiendo. Claro. Y 18, 20 fue hace mucho. El tema cada fue hace día mucho. Dos. Claro. El tema es que. Bueno, ¿qué? Ese fue mi último recuerdo horroroso del carnaval. ¿Alguno bueno, che? ¿Algún recuerdo bueno? Ah, me encantaba mojar. Ah, a mi claro. Vecino. ¿Vos qué era? ¿Para llevar bombitas o el pomo de espuma? ¿Qué era lo que? No aclararemos. No, con bombitas. Con bombitas. Con bombitas. Y la espuma está buena también. Sí. Yo usé una cuando era chiquito también. Ya desde chiquita iba mojando. Claro. Sí, igual como que dejaba que primero tiren los demás y después tiraba yo. Como tengo esa fase timidona y bueno, tira vos. Ella se suma a la masa, ¿viste? Claro, ¿dónde está el lío, la muchedumbre, ahí estoy yo. La muchedumbre. Haciendo lío. Claro. Que tire otra primera. No, bueno, después, pero que, o sea. Y después se anima. Sí, ve. O sea, bueno, pero tirar a los que están jugando. Un quilombito eso. Tirar a los que están jugando, ¿no? A la gente que pasa. Tiramos a los señores grandes también, a las pibas. ¿Y si estaban jugando? Qué bueno, pero que. Si jugaban también, claro. Señores grandes. Igual para mí, que como que no confiaron mucho, porque viste, yo desde esa época hasta acá nunca crecí. Entonces, banda, digo, sí, para. Te juro, por favor. Claro, la ven ahora, dicen, ¿qué tiene? ¿10 años? ¿15? ¿20? Vamos a salir, 32. Pablo, alguna anécdota no horrorosa, por favor. Bueno, no sí. No con tira nada, por favor, Pablo. Sí, justamente me estaba acordando. Pablo de mojaba una. A las chicas. Mirá, yo tenía 6 años en Villa Gesell, unas vacaciones con mi familia, y bueno, me acuerdo que en el lugar donde paramos, en una casa, era un barrio de muchos pibes que eran de ahí, de Gesell. Más grandes que yo, tendrían 8, 9, 10 años. Y bueno, organizaron para. Sabían que iba a pasar otro pibe del barrio que era más grande, 15 o más, que iba a ir a ver a la novia, todo empilchado, sabían todo, habían hecho un trabajo de inteligencia. Y dice, bueno, lo esperamos atrás de un auto escondido y cuando pase el pibe en la bicicleta, va a pasar a tal hora, había a la novia. Y yo era como la mascota y me dicen, vos también tirá, vos vení. Tomá, y me daban bombita y todo. ¿La culpa y vos? Y pasó el pibe y le tiramos, pero le caímos como 20. Y se quedó, no lo podía creer, se quedó duro. Después no me acuerdo más, viste, ya la memoria me falla. Pero tantos años. ¿Te echaron la culpa a vos? ¿Así dijeron fue Pablo? No. ¿O fuimos todos? No, fuimos todos y salimos corriendo. Ah, sí, bueno. Salimos corriendo, está bien. Qué bárbaro. Pero así, una linda anécdota de esa época. Esa época, hablamos Mi recuerdo es más cercano, ¿no? Y dale, contá. De viejo, pero mi recuerdo es más cercano, lo vi, era más cosa barrial, viviendo en Mataderos hasta hace pocos años, y los corsos en el barrio eran... Ya eras de espumita vos. No, sí, era una cosa de barrio contra barrio, era una cosa más picante ya. Ah, bueno. O sea, la en los últimos años, ya, claro. Ya como que más cercana a la maldad. En los corsos se llamaba la guerra barrial de todos los días, pero trasladada al carnaval. Ok. Así que bueno, ahí pasaban cosas. Pero sin piña. Pasaban cosas. Luis lo deja picando, no quiere ahondar mucho. Bueno, es un tiempo no muy lejano, pero pasado. Se nota que sos el más joven de los tres. Pero por supuesto. Quedó claro. ¿Qué duda había? Ninguna. Bueno, vamos a salir de este bloque tan raro, ¿no? Empezamos con la leche materna en los helados. Nosotros lo anticipamos, que iba a ser una antes cosa... y después que Pablo mojaba de claro. No sé dónde. Trabajo de inteligencia, metimos matadero. Metimos una mezcla todo. De todo. ¿Y con qué nos vamos? Con un 2x1 de Ojos Locos, haciendo Tanto Como Ayer, Igual. Te lo debo. Yo sé, lo sé muy bien, que vengo de hace rato. No ves, no tengo más destinos que perder. Lo que cambiaste hoy no cambia tu pasado. Me grita tu verdad, no entiende mi querer. No ves, el mar perdió la luna hace rato. No ves, el sol no quema tanto como ayer. No ves, mi única adicción fueron tus labios. Zafé de otras pero me interné en tu piel. No ves que ningún arma me hace daño. Me cuelgo en este rock, escapo sin querer. No ves, el mar perdió la luna hace rato. No ves, el sol no quema tanto como ayer. Empujar este tiempo contra todo no te hace mal. Esconder ese grito de locura te duele más. Yo sé, lo sé muy bien, lo siento de hace rato. No ves, no tengo más destinos que perder. Lo que cambiaste hoy no cambia mi pasado. Todo se esconde y todo vuelve a ser como es. No ves, el mar perdió la luna hace rato. No ves, el sol no quema tanto como ayer. Empujar este tiempo contra todo no te hace mal. Esconder ese grito de locura te duele más. ganaste o ganaste, todo es igual. Mi sangre te espera, nena, por más que yo no lo quiera. Mis ojos se duermen en la ciudad. Quiero preguntas ni respuestas. El tiempo me acerca y también me aleja. La vida se pierde en mentiras. Desear es lo que más lastima. Tus ojos se pierden en la ciudad. Comunicación 4443-6858 1561-513797 www.freewayrock.com.ar Freeway 97 en contacto. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Los martes, no te cases ni te embarques. Los martes, te lo debo. Bien, continuamos con el programa y bueno, llegó el momento de Luis Torre que nos va a contar un poquitito lo que se viene a nivel bandas para este fin de semana y alguna cosita más también. Buenas, porque todo es rock nacional, como pueden escuchar en este programa, pero también vamos a traer algunas pequeñas noticias del rock internacional, pero dale, contanos. En algunos casos tienen que ver con la República Argentina y próximas visitas. Para empezar, vamos a empezar con The Strokes, que presentó su nuevo tema. Cada vez falta menos para el lanzamiento de Angels, el esperado cuarto disco de esta banda neoyorquina. Es por eso que los muchachos siguen con la promoción de su nuevo material y en esta oportunidad interpretaron una nueva canción en el Saturday Night Live norteamericano. Se trata de Life is Simple, lo dije bien, Pablito, in the Moonlight. Este tema, bueno, es un nuevo tema de este próximo disco que saldrá a la luz el 22 de marzo próximo. Radiohead está grabando un nuevo material, esta conocidísima banda, lo confirmó el guitarrista del grupo, Johnny Greenwood. Greenwood dio algunos indicios sobre el futuro de Radiohead luego del reciente lanzamiento de su último álbum, The King of Limbs. El guitarrista dijo que la banda está grabando y ensayando mientras planean qué harán próximamente. Y frase textual de Greenwood, simplemente estamos haciendo música y preguntándonos hacia dónde iremos y qué haremos de ahora en más, así que todos los fanáticos de Radiohead ya sabrán hacia dónde va la banda con este nuevo proyecto. Muy bien. The Cult en Argentina La banda inglesa de Hard Rock se presentará el 8 de mayo. Legendaria banda. Legendaria banda. El 8 de mayo en la vieja usina de Córdoba. Y el 10 del mismo mes en el estadio cubierto Malvinas Argentinas. ¿Primera vez que vienen? ¿Tenés idea? No, han venido varias veces ya. Ah. Las entradas arrancan desde los 200 pesos, se comercializan por internet. Y en esta oportunidad, y con casi 3 décadas de historia, justamente lo que hablábamos recién, ¿sí, sí? El Cult llega a Argentina con varios objetivos. El primero, recorrer sus grandes éxitos y presentar Capsule 1 y Capsule 2, que es sus dos nuevos álbumes. Y el segundo será aprovechar la efervescencia del público argento, que siempre le pone tanto rock a todo, y van a grabar un DVD en vivo en el país. Ah, qué bueno, ¿eh? Así que bueno, todos los que vayan a estos shows van a estar presentes en el nuevo DVD de Cult. Y para cerrar, Fatboy Slim también vendrá a Argentina. Norman Cook, quien aquí es conocido como Fatboy Slim, se presentará en el boliche Pachá el 1 de abril, y pueden también los fanáticos conseguir las entradas por internet. Muy bien, el panorama internacional completito. Y ahora sí, la fecha rock and rollera que hemos elegido para este próximo fin de semana, del viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2011. El viernes 11, La Colosa, junto a Medievales y Rocas Viejas, se estarán presentando en el Centro Cultural Raíces, España y Sarmiento, en San Miguel. El show arranca a partir de las 9 de la noche. Mal Pasar, junto a Mentes Saturadas, estarán tocando en el Cerveza Club de Ramos Mejía, Avenida de Mayo 1881, y el show arranca a las 20 horas. Siguiendo con el viernes, Zumbadores, junto a Guerreros de la Luz y La Pobre Manca, estarán tocando en el City Bar de Martínez, fondo de la Legua 2544, justamente en Martínez, y el show arranca a partir de las 23 horas. Y para cerrar esta selección del viernes 11, Paquete de Tres estará tocando en Dionisio Rock, Avenida Rivadavia 7602, en el barrio porteño de Flores, a partir de las 10 de la noche. Vamos. Muy bien, seguimos con el sábado. Sábado 12 de marzo de este 2011, En Marcha estará presentándose en Némesis, Némesis 28 en Castelar, a partir de las 11 de la noche. Crío estará tocando en Circus, en San Justo, Florencio Varela 1968, justo enfrente a la Universidad de La Matanza, a partir de las 22 horas. Goy, el ex Caramelo Sando, junto a varias bandas, estará tocando en Aquarium, en San Miguel, en la avenida Ricardo Balbín, 1767, a partir de las 22 horas. Y Sergio Dawi, el ex saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, estarán tocando en el Niceto Club, Niceto Vega 5510 en Palermo, a partir de la medianoche. Y para cerrar este sábado, Nahual estará tocando del Nahual del glorioso barrio de Mataderos, estará tocando en Adobaco, en Dien, Avenida Rivadavia, perdón, junto a Adobaco, en Dien, en Avenida Rivadavia 7468, a partir de las 19 horas en Flores. Y para cerrar, como siempre, el domingo la fechita del domingo, Efecto Secundario estará tocando en el galpón de Hurlingham, Avenida Roca 1271, a partir de las 19 horas. Bueno, bien, ¿eh? Y bueno, vamos ahora sí a escuchar un poco de música. Este es un tema a pedido de Pablo Rosso. Gracias, Luis, por conseguírmelo. Presentalo vos. Vamos a escuchar El Gordo Motoneta de La Versuit. Fuerte pisón y no cae.

la victoria de Barcelona contra tu defenestrado Messi el año pasado. Defenestrado, por favor. No sigas con eso. Ya se empiezan a pelear. No, mentira, mentira. Hoy estuvimos viendo un poquito de fútbol y ya le empezó a gustar. ¿Cómo fue el tema? Una victoria 3-1 de Barcelona contra el Arsenal en Barcelona, después de la derrota 2-1 de Inglaterra. Así que ha pasado de ronda Barcelona con un golazo de Messi, el primero. Mirá vos, no lo vi. Recomiendo que lo vean. Bueno, vamos a verlo. Y después hizo otro más de penal, así que ganó el Barça 3-1, esta maquinita que no para de ganar. Sí, no, tiene. Creo que tiene más goles que partidos jugados este año, así que. Es una cosa increíble. Una cosa de loco. Bueno, vamos con el torneo local, la cuarta fecha de clausura, los resultados que dejó. Olboy 0, San Lorenzo 3, Gimnasia 0, Estudiantes 2, Newell 3, Huracán 3, Racing 4, Olimpo 3, Godoy Cruz 2, Colón 3, Banfield 2, Lanús 1, River 0, Argentino 0, Quilmes 1, Tigre 2, Vélez 1, Boca 0 y Arsenal 3, Independiente 0. Ay, ay, ay. Cachetazo para el rojo. Que bueno, está a un partido de igualar la peor marca histórica de partidos sin ganar. No sé si salió en algún lado, pero hubo algún incidente de la salida en ese partido. Ya la cosa no está bien con hubo un incidente de la salida de la hinchada Independiente, la policía, en las vías de la estación Sarandí. Bueno. Digamos. Vamos ahora con lo que se viene. Con la fecha quinta, Olimpo Boys. Olimpo va a tener que ganar para tratar de seguir prendido arriba. Hizo un partidazo igual, perdió 4-3 con Racing, pero fui perdiendo 4-0, sí. Metió 3 goles y bien ahí, casi sí, lo empata. Y Racing sorprendentemente de primero, a pesar de que Luis aquí anticipó que iba a hacer una buena campaña. Yo te lo marqué como uno de mis candidatos. Sí, sí. Se me cayó el otro, pero bueno, no importa, el Racing. Te dije, va a ser una buena campaña. No es algo que yo quiera, todos lo saben, pero va a ser una buena campaña. Bueno, siendo objetivo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por el lado de All Boys, todavía tiene que seguir mirando el descenso. Y yo creo que tiene que empezar a ganar este tipo de partidos, ¿no? Un rival directo como Olimpo. Tigre Banfield, estos dos partidos van el viernes. Después Lanús Gimnasia, San Lorenzo Boca, Argentinos Arsenal van el sábado. Estudiantes Godoy Cruz, Colón Racing, River, Vélez van el domingo y finalmente Huracán, Quilmes, Independiente, Newell's juegan el lunes. Otra vez lunes. Con respecto a Copa Libertadores, yo la semana pasada dije que bueno, que venían bien los equipos argentinos y esta semana no fue para nada buena. Dos derrotas, la de Vélez es insólita. Increíble un equipo como Vélez, más de la forma que se dio el partido, ¿no? Perdió 4-3 con la Universidad de Chile en cancha de Vélez. Después ganando 3-1. Sí, aparte un equipo como Vélez, viste, que de los considerados muy sólidos, que vos pensás que va a ser muy difícil darle vuelta a un partido de esas características, más con la experiencia que opera de Vélez. Pero terminó con uno menos, igual es inesperado. Sí, y bueno, y el cachetazo Independiente. Más esperado. También, ¿no? También me lo anticipaste, iba a estar complicada la Liga de Quito, con sed de venganza. 3-0 el triunfo de los ecuatorianos. Todavía está todo en veremos, ¿eh? Por la Copa, ¿cómo es? ¿Cómo están las posiciones el grupo Independiente? Y los cuatro equipos con 3 puntos. Por así diferencia está de gol, primero Liga, segundo Independiente, tercero Peñarol, cuarto Godoy Cruz. Pero sí, diferencia de gol, ¿no? Faltan 4 partidos todavía. Está para todo muy abierto. Muy sí, abierto, exactamente. Bueno, por el lado del campeonato local, Estudiantes y Racing puntean con 9, River 8, San Lorenzo, Olimpo, Colón, Banfield y Tigre 7. También todo muy abierto todavía, a pesar de que Estudiantes mantiene, ¿no?, esa solidez del campeonato pasado. Yo creo que va a andar bien Estudiantes también, ¿eh? Por más que te cambie de técnico y algunas cositas. Verón. ¿Qué pasó con Verón? ¿Qué pasó? Tengo una noticia que dice que aumenta los fantasmas sobre su lesión. Juega, no juega, llamó a la prensa para hablar y después. Sí, más que nada sobre su retiro, ¿no? Después de la victoria en el Clásico Platense, otro resultado que le anticipé al señor Pablo Rosso. Dice que no va a jugar el. Pero para, ¿por qué está pensando no, el retiro? Si habla de diferencias con la dirigencia, recordemos la salida de Sabela antes de comenzar el campeonato. Por ese lado, bien. Por ¿no? disputa con Verón, con la dirigencia. Bueno, se dice que igual está mala relación entre Verón y la dirigencia de Estudiantes. Se rumorea el retiro, pero también por otro lado se tienen a decir del club que en realidad le habían pedido al departamento de prensa que dé una conferencia porque hace mucho que no hablaba con los medios y que era simplemente eso, que después, no, después se suspendió. Así que no sabemos, en realidad son todos rumores. Capaz que se puede dar que sí, que anuncie y diga, miren, estoy peleado, me voy, o que simplemente no pase nada y sea solo un rumor periodístico. Igual le gusta eso a Verón, eso de que digo, que no digo, es bastante de él. Y a los programas deportivos le gusta mucho también rellenar Sí, tiempo pasó también. Llenar espacio con su puesto, ¿no? Totalmente. Si vamos a ver todos los rumores que sean todos los campeonatos. Bueno, se verá con el tiempo a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Bueno, cambiamos de deporte porque hubo Copa Davis también en Buenos Aires, en el Parque Roca. Y Argentina, tal como lo anticipamos, le ganó 4-1 la serie a Rumania. Una serie que tuvo algunas curiosidades o particularidades, no sé si decir curiosidades. Nalbandian, por ejemplo, jugó el primer punto. Yo dije que para mí era un error ponerlo. El jugador del pueblo. ¿Te acordás, Luis, que lo dije? Que me parecía que un tipo dijiste, que, no, se va a lesionar. Que no está 100%, no es recomendable que juegue. ¿Por qué? Porque hay otros jugadores. Para una serie que pintaba fácil. Que ese partido contra el número 2 de Rumania estaba en condiciones de ganarle. Chela, Schwank. O sea, no era fundamental que juegue en Albania, pero él es un tipo que quiere estar en todas. Jugar al pueblo, insisto. Como Maradona cuando quería jugar con el tobillo roto en Albania, es la Copa Davis, es el símbolo, el referente de Copa Davis de Argentina. Y bueno, el partido, podemos decir, lo ganó en 4 sets, venía cómodo los dos primeros, perdió el tercero y en el cuarto, uno de los primeros puntos de ese cuarto set, corrió una pelota y le pegó un tirón, o sea, no quedó bien. Estuvo al borde de ser una lesión complicada. O sea, lo que él ya tenía, el problema en la ingle que ya pero tenía. Pero parece que al final no es tan grave, puede ser. Y, algo escuché. Sí, sí, es menos grave de lo que se pensaba. Pero igualmente estuvo al límite de ser una lesión complicada y que tenía que abandonar el partido. La piloteó como pudo con su clase, lo ganó, lo sacó adelante. Terminó bien la historia, pero no me pareció bien. No me pareció. Bueno, y ahora, ¿y el rival que viene de Argentina? Bueno, el rival que viene sorpresivamente es Kazajstán, ¿eh? ¿Hay algún jugador conocido que no esté recordando? No. ¿De Kazajstán? No, la verdad que no hay ningún jugador conocido. En los top 100, no sé. Te cuento para contextualizar un poco a este país. Es un país que se independizó de la Unión Soviética en 1991. Es un país que vive mucho del petróleo, tiene una gran reserva petrolera y de gas también. Y el partido se va a jugar en Buenos Aires. Ah, o sea que de nuevo tenemos Parque Roca. Todo como para, sí, Parque Roca de nuevo, tenemos todo como para salir adelante. No termino de entender bien por qué se juega en Buenos Aires. Se va a jugar entre el 8 y el 10 de julio, pero normalmente es en la serie de Copa Davis. Por ejemplo, Argentina-Francia. Si la última vez jugaron en Francia, bueno, esta vez en Argentina. Por más que la última vez haya sido en 1985. Bueno, pero con Kazajstán jugamos alguna vez. No, ahí está el tema. Pero prometo averiguarlo. No hubo sorteo tampoco. Salvo que entonces, consideren que haya alguna cuestión política, ¿no? Con Kazajstán. No sé yo. Consideran que como si fuera, como formaba parte de la Unión Soviética. Pero tampoco me cierra, me parece. Porque la última vez que jugamos con Unión Soviética fue bueno, seremos locales finalmente. Vamos a hacer ya locales. Vamos a averiguar por qué. Ahí, aquí me están acotando en el control. Gracias, Pablo Vin. Juega de local mejor rankeado. Y Argentina tiene mejor ranking de Copa Davis. Así que, bueno. Partido que va a ser de cuarto de final y Argentina va con buena chance. Vamos un poquito al básquet de la NBA. Ginóbili San Antonio perdió. Después de 22 partidos consecutivos ganados como local, perdió 99-83 con Los Ángeles Lakers. Ginóbili jugó mal, 6 puntos. Bueno, alguna vez se puede pasar. Alguna vez se puede equivocar. Y por el contrario, Luis Scola jugó bien. Y su equipo ganó. Houston 112, Indiana 95, 16 puntos hizo Scola. A pesar de que su equipo no anda muy bien y está bastante lejos de los playoffs. Dos cortitas de otros deportes. Una muy buena y otra muy mala. A ver, vamos con la mala. La mala primero. Claro, empecemos mal y terminamos arriba. Bueno. La muy mala. Este año tenemos muy mala, sí. Muy mala porque, mirá lo que te voy a contar. Este año tenemos Mundial de Rugby. Y el mejor jugador argentino, que es Juan Martín Hernández, gran figura en el último mundial, sufrió la rotura del ligamento cruzado. Una de las peores lesiones una que lástima. Ya sabemos. Así que va a ser es muy... Es la peor lesión entre los deportistas. Lleva mucho, es operación, con el riesgo que conlleva, mucho tiempo de recuperación. 6 meses de recuperación mínimo. Mínimo. Y el mundial creo que es en septiembre. O sea, va a estar jugadísimo con los tiempos. Él dice que va a tratar de llegar. Pero es difícil. Es muy difícil y aparte hay que ver en qué condiciones llega, pero bueno, lo lamentamos mucho porque Argentina teníamos la idea de que podía llegar a hacer un muy buen papel en este mundial, así como en el mundial pasado. Y bueno, sin Hernández va a ser complicado. Y la muy buena tiene que ver con el atletismo, un deporte del que no se suele hablar mucho en los medios, prácticamente no se menciona, pero hay un juvenil de 17 años que se llama Brian Toledo, que el año pasado batió el récord mundial me suena. En menores del lanzamiento de jabalina y sigue batiendo récords, porque ganó un torneo aquí en Argentina, en el Senar, quebrando el récord de la categoría sub-23 con 17 años. Se quebró el récord de la categoría sub-23 y quedó segundo del ranking mundial juvenil. Entonces bien por Brian Toledo, que nos sigue representando muy bien en el tiempo juvenil. Y hay que seguirlo y hay que nombrarlo, porque después, viste cómo es, llegan los Juegos Olímpicos, decimos, sí, Argentina tiene a Toledo y durante 4 años no se habla más. Está bueno irlo siguiendo, porque me parece como que, sobre todo en atletismo, viste, que no tenemos prácticamente figuración desde hace un montón de tiempo. Pensaba Delfo Cabrera, 1948, la última medalla de oro olímpica. Después ni siquiera llegamos, tenemos finalistas o alguno aislado por ahí. Así que bueno, bien por Toledo. Muy bien por Toledo, y bueno, cerramos. Vamos a escuchar un poco de música. Y mientras te muestro el gol de Messi, que no dale, ves. Dale, dale. Mientras manda la música, yo veo el gol de Messi. Te muestro el gol de Messi, vamos a escuchar a Calamaro haciendo Los Divinos y Me Envenenaste. Y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. La ciudad se queda sola y nadie te da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Me envenenaste. 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Freeway Rock. Una radio de rock. Y no de... Te lo debo. Por Freeway 97. Continuamos en Te lo debo. Este es el bloque en el que nuestro cineólogo, cinéfilo, cineasta, o definilo como le guste llamar, está bien, Pablo Rosso nos viene con todos los estrenos de este próximo jueves. Exactamente, Luis, pero tenemos que anunciar que ya tenemos visitas para el próximo bloque. Llegaron los chicos de Guernica. Bueno, los vamos a estar entrevistando y escuchándolos en el próximo bloque. Vamos a cantar también. ¿Vas a cantar vos? Todos. Bueno, ya, dale. Lo dijiste, te vamos a obligar a cantar después, ¿eh? Si te dejan los chicos, si no se ofenden. Pero bueno, como dijimos antes, nuestro cine, lo que quieran, Pablo Rosso. Nuestro cine, yo te también lo debo. Estuve mirando películas, así que... No, yo así no las vi, pero bueno. Pelense. Ahí va, vamos con la primera, el primer estreno para este jueves. Invasión del Mundo, Batalla a Los Ángeles. Película norteamericana de ciencia ficción. Vamos brevemente con la trama. Después de muchos años, sí, de avistamientos de ovnis, como todos sabemos, algunos creen, otros no, pero bueno, se dice que los ovnis existen. Finalmente, en 2011, los ovnis son una realidad y la Tierra es atacada por fuerzas desconocidas. ¿Está bien? Decir que es algo, me están esperando. ¿Todavía no terminó? No terminó el 2011. Esperá, Luis, aguanta un poquito que ya viene y rompe todo. Yo había traído una nota referida a eso. ¿Viste que era cierto? Bueno. Sí, son opiniones, qué sé yo. Trata que yo soy, en eso soy ateo, hasta que no lo veo. Bueno, no lo creo. En esta película la Tierra es atacada por estas fuerzas desconocidas y todas las ciudades son destruidas, salvo Los Ángeles, que se convierte en la última resistencia de la humanidad. Y toda la salvación depende del sargento de Marina, interpretado por Aaron Eckhart, y de su equipo para detener al enemigo más insólito que se puede esperar, ¿no es cierto? Extraterrestres que sí, vienen película con... película yankee, digamos. Sí, no, sí, ciencia ficción. No me convenció, esta no la voy a ver. No para pasar, al rato. No te la vendí bien. No, no es tu problema, hay muchas iguales. Que son muchas películas iguales, ¿viste? Hollywood. Sí. Bueno, sigamos. Un 7. Comemos los pochoclos y la película... Imaginamos un 7. ¿Un 7 imaginario? Sigamos. Un 5 malvado. No nos embarremos. Continuamos con la próxima. Bueno, esta te va a gustar más, Luis. Mi abuela es un peligro 3, comedia. Bueno. Esta sí, para divertirnos un rato. Dirigida por John Witzel, norteamericana también. Dura 1 hora 47 minutos. Martin Lawrence es el protagonista, encarna un agente del FBI que tiene su alter ego, que es una abuela. O sea, una abuela que hace locuras. Claro, okay. Que es el mismo. Él es su abuela. Claro, tiene doble personalidad. Después, Malcolm Turner. De noche y bueno, tenés que verla, Luis. Tenés que verla. Por la noche sale disfrazado de abuela y... Te cuento el final si querés, pero... Contámelo. No le va a gustar nuestra vida. Tampoco me convenció, así. No. Bueno, además está con otras dos personas... Y en esta ocasión, al igual que en las otras dos primeras películas de la saga, no son el todo. Se une con su hijastro adolescente. Se metieron como agentes encubiertos a una escuela de arte exclusiva para señoritas. Luego de que Trent, el hijo adolescente, es testigo de un asesinato. Entran como Big Mama, que es el alter ego. ¿Cómo salió eso? El alter ego del protagonista. Y la corpulenta estudiante Charmina, que deben encontrar el asesino antes de que él los descubra a ellos. Así que todo en tono de comedia. Madre, tratando bien, de una trama que... El hombre abuela. Está bien, esa sí, creo que va a estar divertida la propuesta. Vamos a ver qué pasa, pero ¿te gustó un poco más esta? Un poquito. A ver la otra. Gisela, no. Un 6 con toda la onda. Está bien, yo imagino un 7 acá. Imagínalo, dale. Bueno, cambiamos de película. Divorcio a la finlandesa. De esta tengo poquito, pero bueno, con lo que digo se pueden por ahí hacer una idea de qué se trata. A ver si me gusta. Capaz película... que es poco, pero conciso. Pero bueno. Tal como lo indica su nombre, es una película de Finlandia. Drama, comedia, dura 1 hora 42 minutos. El director no importa, es un finlandés, no lo conocemos mucho. Muy difícil de pronunciar. Claro. Está bien. Bueno, esta película narra la ruptura de una pareja de muchos años de casado, más de 30. Los protagonistas son un terapeuta familiar y su esposa, que trabaja como coach de negocios y es muy reconocida. Así que bueno, eso es lo que coach tengo para de decir. Negocio, ¿no? ¿Qué sí. será eso? Coach de negocios. Enseña, viste, esa gente se dedica a asesorar o dar charlas. Ah. Sobre nuevas acá técnicas sería de venta. Profesora en un profesorado de administración de empresas, digamos. No, acá también se usa la palabra coach. Coach de negocio. Sí, sí. Okay. Bueno, anotate, qué informado que estás. ¿Sí? No la tenía esa. Bueno. Parece que soy el único que la. El único que fue a la coach. Todos de negocio. Vos contame a ver qué trata. Dale, dale. No la vas a ver. Con eso ya me dijiste que tampoco la vas a ver. No te gustó tampoco. Está bien. ¿No? Coach de negocio, qué sé yo. Bueno. Bueno, el concierto. Película de Francia, drama, comedia, 1 hora 19 minutos. Es la historia de una revancha. El protagonista es Andrei Filipov, que fue un gran director de orquesta soviético, degradado a limpiador por no querer separarse de sus músicos judíos. Mirá qué interesante la trama. Y 30 años después, Filipov planea reunir a sus antiguos compañeros y suplantar a la orquesta oficial en un concierto que tendrá lugar en París. Así va en busca de una segunda oportunidad o una revancha. Así esta que mirá, esta te gustó, prometedora. No sé si me vos como me gustó, pero... El concierto. Vamos a dar una oportunidad. Esta un es siete, esta para bajarla y verla en casa. No sé si papá. No sé si llegar para cine, pero para piratería capaz que llego en esta. No, yo la voy a ir a ver así. Muy bien, Pablo. Y nos queda una más, nos queda una película de terror. No, no vi ninguna, pero. Estoy anunciando lo que se viene. Para el jueves, que es el día de estreno, justamente. Claro, ahí vamos a ir todos. Año pasado estábamos los jueves, entonces. Claro, claro. Yo podía. Me la rebuscaba para verla. Pablo arrancaba a las 12 de la noche, terminaba a las 10 de la mañana y se veía todas las películas. Para el Van Premier, pero ahora no tengo manera. Bueno, Splice es esta película norteamericana de terror. Dura... Podemos hablar con Hollywood para que te manden los DVDs a tu casa, porque la verdad es... No, bueno, dale, claro. Si querés hacer un intento. Vamos a ver qué podemos hacer. Dale. Bueno, los protagonistas Elsa y Clive, dos científicos jóvenes rebeldes que desafían los límites legales y éticos al seguir adelante con un peligroso experimento: empalmar ADN humano y animal para crear un nuevo organismo llamado DREN. ¿Qué va a salir de todo esto? Bueno, Bar lo hizo en un capítulo de Los Simpsons, que entran los dos una especie de máquina, no me acuerdo qué era. ¿Y qué salió? Que se mete con una abeja. ¿Te acordás? Que él se pensaba que iba a ser una abeja, que iba mal a la escuela, pero salió todo mal, no importa. Sí. Bueno, acá no sale una oveja, pero sí sale... Abeja. Una criatura, mirá qué particular esta situación. Muta de un niño deforme a una hermosa mujer. Es un Shrek medio raro. Tragicómico, ponele como el nombre que quiera. Iba a ser un chiste, pero no quiero matar a nadie. De terror. Pero bueno, esta mujer forja un vínculo con sus dos creadores. Esta mujer que antes era un deforme. Claro, se transforma en una hermosa mujer y después los dos creadores se pelean por ella. Y bueno, la trama va a tomar un giro mortal, no sé qué va a pasar, pero prometedora. Esta se me gustó también. Tres, qué sé yo. Acá imagino un 8. Acá imaginas un 8. ¿Un 8? Bueno, yo no tengo que imaginar qué tema viene, acá está. Vamos a escuchar a La Renga haciendo Veneno, con el que nos vamos a matar después de esta película que trajiste hoy. Dale. La Renga haciendo Veneno. De montar, añadir un par de Gimnasio Oxígeno. Entrenamiento y salud. Vení y disfrutá de la actividad física en un amplio y confortable espacio totalmente equipado. Las más variadas clases todos los días. Y musculación, supervisado por profesores nacionales de educación física para ayudarte a cumplir tus objetivos. Gimnasio Oxígeno. Héroes de Malvinas 55, Aedo Norte. Comunicate con nosotros al 4650-9365 o visitanos en www.oxigenoace.com.ar. Gimnasio Oxígeno, el lugar para mejorar tu calidad de vida. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 97. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Sí, en el estudio de Te lo debo, estamos con los chicos de Guernica. Muy buenas noches, gracias por venir. Muy primero. Gracias. Bueno, primero, bueno, preséntense o que uno se presente y presente al resto. Nombre, función en la banda, colegio, lo que tengan ganas. Bueno. acá está Hernán, primera viola. Lo conocemos desde los 4 años, 5 años. Hola, Hernán. Atrás está Pato, batero. Hola. El pendejo. 21, un caramelito para las chicas. El nene de la banda, la mascota. Sí, sí, sí. Bien. Después lo tenemos a Ariel, 24, segunda viola, armónica también, fachero. Vamos a vender, vamos a vender. Todo puede sumar esto. Y Manu, en el bajo, 23, clavaditos también, todos pendejos. También para las chicas. Es mi hermano, yo soy Pipo, que canto. Y nos falta Gaby, que es el tecladista, que no pudo venir. Le mandamos un saludo. El que sabe justo no vino. Claro. Claro. El que sabe de música no vino. Bueno, cuéntenme un poco cómo empieza la banda, cómo surge, cómo se juntan todos ustedes. Hernán, Ari y yo somos compañeros desde los 5 o 6 años, nos conocemos y más o menos por afinidad de gustos musicales nos fuimos acercando más y se fue dando a cuestión de un año, una cosa por ahí. Empezar a ensayar, darle bola a algunas ideas que tenía cada uno y sí, empezó a crecer. Tenemos más o menos en la cabeza lo mismo y... Nada, este tipo empezó tarde y Ari también. Y bueno, nada, nos pusimos de acuerdo un día y empezamos a trabajar las ideas de los tres y más o menos fue saliendo todo. Nos cagábamos de frío en un galponcito, nos cagábamos de calor en el mismo galponcito y no conseguíamos los integrantes que faltaban hasta que, bueno, aparecieron Patito y se decidió a tocar el hermano de Pipo, que no quería al principio. Qué difícil que es, ¿eh? Es muy difícil. Dificilísimo, sí. Dificilísimo. Chicas, es el más difícil, se lo decimos. Bueno, cuéntenos qué están haciendo actualmente, están tocando seguido, cómo viene la cosa. Para noviembre del año pasado arrancamos, o sea, teníamos primera fecha y estamos buscando poder hacer cosas cada 3 semanas como mínimo. Una fechita, algo, donde sea. Ahora, el sábado pasado tocamos en Aedo, en La Junta, y ahora para el próximo tenemos una fechita. ¿Cómo fue esa experiencia en Aedo? ¿Mucha gente? ¿Cómo estuvo? Bien, bien, fue banda invitada, o sea, vinieron a decirnos porque necesitaban una bandita más, qué sé yo, y todo sea para sumar experiencia, empezar a rodar. Nada, que sea escuchado, que se escuche el nombre Guernica y que se pueda asociar con algo. Bueno, a la hora de componer Guernica, ¿cómo saben? ¿Hay alguien que trae algo ya hecho? ¿Cada uno trae lo suyo y van mezclando, van viendo? ¿O hay alguien que se encarga más que nada de la composición en la banda? Pipo se encarga más que nada de la mayoría de las letras. Ariel escribe también. Y nada, entre los dos salen las letras. Yo compongo bastante en casa con la viola y lo que me aceptan entra. Y si no, se pule o se cambia. Pero primordialmente, sí, o él dice que tiene una letra, o yo tengo una música y nos juntamos. Y entre los tres, básicamente, Ariel, Pipo y yo sale. Después en la sala la ven todos y suman un montón, o se cortan partes, se sacan, se consensúa. Pero primero pasa como por nosotros tres, digamos, para no caer medio en bola a la sala y perder tiempo. Hablando justamente del tema de la letra, ¿conllevan alguna temática especial, alguna ideología o simplemente son cosas que surgen? No, están tenidas de algún color social, hasta político, podemos decir. Tienen alguna idea, alguna referencia, pero nada explícito. Tratamos de que quede ahí un poco también para que, en la cabeza de cada uno, tal vez. Para la interpretación de quien esté escuchando. Bueno, y ustedes como banda que están empezando, ¿no? ¿Cómo ven toda esta movida under? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo se les complica para tocar, para intentar grabar algo? ¿Cómo se están insertando en toda esta movida, no? Y mirá, nosotros la estamos pasando bomba porque somos más que nada un grupo de amigos. Entonces estamos compartiendo todo esto y no, o sea, la verdad no nos molesta ir a ensayar o grabar o nada, porque tocamos por gusto y nos está gustando. Saliendo a tocar hay mucha gente que quiere hacer negocio y no te da una mano, o quiere que le pagues el sonido nada más, y eso tanto no nos cabe, pero bueno, hay veces que tenés que tocar. Y ahora yo qué sé, el ambiente está buenísimo, o sea, es música. Los músicos con los músicos se entienden. Hablamos el mismo idioma. Entonces está buenísimo, cuesta, porque obviamente cuesta. Nosotros encima hace 6 meses que arrancamos, así que nos cuesta. Pero esperemos que marche todo bien y más que nada, queremos tocar, disfrutar. Conocimos poca gente, porque hace poco que tocamos, pero la poca gente que conocimos son de 10. Yo he conocido, cuando tocaba en otras bandas, gente, y si es del palo, buena onda. Bueno, ¿y qué influencias hay en la banda? No, me imagino que cada uno le trae un poquito lo suyo, pero en líneas generales, ¿cuáles son las influencias principales de Guernica? No, decir en general sería meter 45.000 nombres de bandas que después me van a decir, ¿por qué no dijiste? Cada uno tiene de cabecera 5 o 6 bandas, alternando según los gustos más nacional que internacional, pero hay mucho afuera, es muy variado todo. Hay nexo coordinante que compartimos todo, pero sí. Cada uno es bastante específico. Bueno, el nombre de la banda fue de un viaje que fuimos a ver juntos todos bueno, tocó el Indio Solar y el año pasado, y nos fuimos Tandil. Todos en Tandil, en trazado, toda la previa. Nos corría el tiempo para sacar el nombre de la banda. Yo también estuve, ¿eh? No los vi. Claro, había poca gente. Poquito, ¿no? Y bueno, salió de ahí, salió de loco, pongámosle nombre, que ya tenemos que salir, y lo que pudimos sacar en Tandil, o sea, de donde viene la idea es Tandil, en verdad. Bueno. Muy bien, bueno, ¿te parece si nos escuchamos, Luis? Bueno, a ver, vamos a escuchar un temita, han traído ahí 2 o 3 temas. Es un ensayo, es un ensayo para traer acá y mostrar. Y vamos a escuchar el tema número 1, 3. Y el 3 estaría bueno, Seré se llama. Vamos con Seré, entonces, Guernica Rock sonando en Te lo debo en la Freeway 97. Te lo debo por Freeway 97. Algo real. Lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Digital, un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Puede fallar. Lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Chicos de la Ermita, Pipo, ¿dónde están ensayando y toda esa movida? Estamos ensayando en la sala Brahman, ahí en Ituzaingó, Andalgalá y Bransen, con los pibes de Paisano, que la verdad una masa. No están haciendo el aguante, es más, acá Pablito nos toqueteó esto para traerlo acá. Estuvieron acá el año pasado también los chicos de Paisano, así que un saludo. Sí, sí, un saludo para todos los muchachos. Medio putito, pero se hacen querer. Sí. Y van a grabar con ellos, me decían, están ya ahí para empezar a grabar. Sí, queremos hacer un demo copado ahí con Pablo, que tiene toda la idea y nos está asesorando para ver cómo podemos armar un demo. Muchacho muy recomendable. Sí, sí. A la gente que está escuchando la radio, que es música, la verdad que es un tipo que la tiene muy clara y es del palo. Más descuento después está. No, canje, no, canje. No saben cómo se mataron. No. Bueno, cuenten un poco, véndanse, dónde van a estar tocando, dónde los pueden ubicar. Gente que quiere saber un poco más la banda. Ah, eso. Bueno, el nombre es Guernica, va sin U y con K porque lo pasamos a vasco, así de jodido. Guernica, como suena, sin U, sin nada y con la K. Claro. G-E-R-N-I-K-A. Tal cual. Y en el Facebook estamos con así Guernica, banda. Ahí nos sacan. Y el sábado que viene vamos a estar tocando en Encuentro Bar, que es ahí Colectora entre Fleming. No, Colectora. Sí. Colectora y Fleming. Ahí. Un motobar copado. Entre Santa Rosa y Barcala. A partir de las 23 horas, según Leo. Sí. Ah, entrada, 5 pesos. 5 pesos entrada, y bueno, si llegamos con los tiempos, por ahí podemos hacer un regalito de esto, este ensayo, para que alguien tenga, para que le quede. Tocan los chicos de Freebird también, que son una banda que conocimos hace poquito, hacen hard rock. Suenan muy bien y nada, va a haber un sorteo de cerveza por justo el nombre de los chicos y nada, se puede poner copado. Sí, sí, va a estar bueno. Así que repetimos, estamos los invitados a este próximo sábado 12 a partir de las 23 en el Encuentro Bar en Ituzaingó, Boulevard Fleming y Colectora, para escuchar a Guernica y a Free Beer. Entrada 5 pesitos, regalo, cerveza gratis. Es lo más popular que pudimos. Puede llegar a haber juegos con alcohol. O sea, puede llegar a haber juegos con alcohol. Están prometiendo. Hay que ver la producción de Guernica, cuánta pila se pone acá el sábado. Y puede, o sea, haber jueguitos. Se con puede alcohol. Entrar en un jueguito. Puede haber un pulpo con 8 mangueras. Ajá. Puede haber competencia con eso. Lo estás diciendo al aire, artículos. O sea que todo lo que decís ahora lo vas a tener que obvio, cumplir. Yo quería hacerlo, lo que pasa es que no me respaldaban los demás de la banda. Ahora no tienen la obligación. Ahora tienen la obligación de darme bola. El pulpito y qué más. Hacer el pulpito. Van a jugar fondo blanco la gente que quiera. Nos vamos a hacer cargo de uno porque venimos de abajo. ¿Dónde tiene que haber? Sí, sí, no, va a haber un jurado. ¿Te bancás vos? Yo, pero papá. Ah, dale, vamos. ¿Papá? ¿Se van a hacer cargo también del que quede medio derrotado? No, somos sociedad SRL. Somos. SRL, ya. SRL, sí, sí. Todavía no firmamos. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a escuchar un tema más, este demo que han traído, después nos despediremos del programa. Dígame el tema. El tema se llama Veneno en tus manos. Y es el número 1. Juan. Número 1. Repetime el nombre del tema. Veneno en tus manos. Veneno en tus manos, Guernica. Gracias por venir, chicos. Okay. Muchas gracias. el veneno el que me toca. En tus manos, en mi ausencia, con un beso en las sombras y con dulzura empezás a reír. Te vas a reír. ¿Quién dijo que perdiste el brillo en tus ojos? Si estás aquí, brillan tus ojos para mí. Esa mirada hasta nos podemos desnudar. Y si querés me podés callar o también matar y volver a callar. Quita mi alma de toda esta farsa de ser cómplice de todo, hasta de esta canción. Voy a subir a tus pies a callar la vida, donde no hay carteles, donde todo se olvida. Y si hay veneno, no busques la herida, que en mi corazón quedará escondida. Martes, no te cases ni te embarques. Los martes, te lo debo. Bueno, últimos 5 minutitos de Te lo debo. Exactamente, y bueno, vamos a hacer... programa, ¿no? Arrancamos hablando el Día de la Mujer, contando un poquito... Exactamente, bueno, y fuimos desfilando por las noticias excéntricas de Gisela, el deporte... Ah, eso creo que fue una... Increíbles. Bueno, más livianas para la semana que viene. No, está bien, como quieras, ¿eh? Es un bloque libre. Ok. Bueno, pasamos por el deporte, el cine, las noticias de rock, el Oeste City y bueno, la banda invitada, Guernica, muy buena onda. Y yo sé que Gisela tenía ganas de contar, porque el año pasado, yo me acuerdo que nos volvió loco con una novela. Sí, sí. Y tiene más sobre esa novela. ¿De qué novela estamos hablando? A ver. Resulta ser que encontré una noticia que, ¿viste Carlitos Tevez? Carlitos Tevez, por supuesto. Parece crack, ser argentino. Que no va, ¿viste? No, la novela que no lo convoca ahora, bueno, no lo convoca Batista para el próximo amistoso. Pero ya no, tampoco lo había convocado. No, y ahora tampoco, pasada, ni ¿no? él ni Agüero. ¿Y pero dio algún motivo? Dicen que es porque no jugaron contra Brasil, bueno. Porque está enojado. Porque parece que la abogada de Tevez estaba mirando televisión y le comentó a Carlitos que como que con Brenda y con un sketch que había en una producción de un programa lo ridiculizaban demasiado, ¿no? Entonces él dijo, ¿qué programa? Le preguntaron, dijo, bueno, vamos a ver, si siguen con la joda, vemos qué hacemos. Pero por ahora lo vamos a tomar con el lado del humor. Quiere tomar acciones. Ella lo llamó para contarle y para decirle que tomara acciones legales. Pero él dijo no. Un programa que lo ha cargado. Claro. Carlito, no te enojes. Tomate la vida más light. Él no se enojó. Dijo que iba a chequear cómo seguía esto y después, bueno, iba a ver qué iba a hacer. Bueno, veremos qué pasa con Carlito, cómo sigue la novela. Esperemos que sea feliz, ¿no? Lo más importante, que no lo molesten. Sí, yo quiero tirar una noticia que me interesa. Ya que estamos terminando algo que me cuidamos. No tiramos mucha noticia con esto del Día de la Mujer. Sí. Pero que a partir de mañana se podrán tramitar el pasaporte a través del teléfono. El Ministerio de Interior habilitará mañana una línea gratuita para poder tramitar el pasaporte que desde ahora emitirá el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. El trámite de solicitud no durará más de 15 minutos. El costo será de 130 pesos y tendrá una validez de 10 años. En vez de los 5 actuales, recordemos que se le sacó el tema del pasaporte a la policía, se le pasó al RENAPER y el teléfono por el cual al cual hay que llamar para realizar el pedido del mismo es el 0800-999-364. Muy bien, es bueno saberlo. Y bueno, Luis, yo también quería comentar una cortita que tiene que ver con la política internacional y lo estuvimos hablando recién fuera del aire un poco con respecto al caso Libia. Cómo cambia todo, ¿no? De un momento al otro, porque alrededor del mediodía la noticia era Gaddafi quiere una salida honorable, que la oposición no quería, pero Gaddafi estaba proponiendo a los rebeldes una sesión en el Congreso Popular para negociar una salida con ciertas garantías. Eso era la noticia hasta el mediodía. Sin embargo, hace unos minutos vimos que todo cambió. Los aviones de las fuerzas de Gaddafi volvieron a bombardear las posiciones rebeldes de Ras Lanuf en el tercer día de ataques a la ciudad portuaria y petrolera para impedir el avance desde el este sobre Trípoli, que es donde se está refugiando Gaddafi. Muy bien. Bueno, Luis, ahora sí nos tenemos que ir. Pasó el programa, la pasamos bien, esperemos seguir así. El programa número 46. 46. No sabemos si salió el 45 la semana pasada. Ah, ¿estuviste averiguando? No le jugué nada. Para la semana que viene le voy a jugar. ¿A cuál? 47. Claro, por el que viene. Por anticipado, está bien. Por anticipado. Claro. Dicen que hay que jugarle 3 días antes, 3 días después. Así que... 3 días antes y 3 días después, bueno. Pero hay mucha lotería, así que es mucho gasto de plata. Vamos a tener que indicar tal, no sé, lotería a la provincia, a la nocturna, y ahí ahorramos plata toda. Y ahí tengo dos. Bueno. Muy bien, hicimos este programa. Luis Torres, Gisela Boba, mi nombre es Pablo Rosso. Gracias Noelia Astudillo allí en el control. Bueno. Ya se viene Claro Que Sí. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 8 de la noche haciendo Te Lo Debo. Subí el volumen de la radio, no te quedes.